representantes de control social, señores centrales agrarias, tanto de la Federación como de las señoras Bartolinas, señor representante de la FEJUVE, señores presidentes de los diferentes distritos, señores secretarios generales, presidentes de zona, a todas las autoridades de las organizaciones funcionales y territoriales del gobierno municipal de Achucaya, tengan ustedes muy buenos días. El gobierno municipal de Achucaya, a la cabeza del señor alcalde Telmo Félix Mamani Alba, en cumplimiento principalmente a la ley 341 de control social, la ley municipal 005, su decreto municipal reglamentario, la ley 482 y la constitución política del estado como ente matriz, el día de hoy presenta la rendición pública de cuentas de la gestión 2014. Para todo ello, vamos ahora a especificar por qué de este objetivo principal de la rendición. Es deber de las autoridades municipales generar la información acerca del recurso y de los manejos, de estos recursos que han sido ejecutados durante esta gestión. Para eso, necesariamente con la responsabilidad otorgada y con las competencias municipales, tiene la obligación de contar con una gestión pública, transparente y libre de corrupción. Prevenir y sancionar actos de corrupción facilitando a las instituciones públicas, empresas privadas, sociedad civil, medios de comunicación y a la sociedad principalmente que es representada por ustedes esta información, tomando en cuenta que una de las premisas del gobierno central es cero tolerancia a la corrupción. Contar con los instrumentos y metodologías orientados a la prevención, investigación y transparencia. ¿Qué quiere decir? Que la documentación que se les ha facilitado a todos y cada uno de ustedes contempla el desarrollo de los recursos y los gastos que se habían ejecutado durante la gestión 2014. Asimismo, estos antecedentes están contemplados principalmente en las leyes ya descritas, pero también en la Constitución Política del Estado, la Convención de Naciones Unidas, la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción, la Ley 004 de Lucha contra la Corrupción, la Ley 041, Ley Marco de Autonomías, la Ley 341 de Control Social, Decretos Supremos Reglamentarios y la Resolución Ministerial 074-2009. Asimismo, el día de hoy, con las disculpas del caso, el día de hoy se les va a brindar información consistente en las políticas públicas, decisiones adoptadas estableciendo los logros, los avances y las dificultades que ha tenido el gobierno municipal para hacer efectivo el presupuesto 2014. Presupuestos, gastos, adquisiciones, proveedores, planes, balances, estado de ejecución presupuestaria. Ustedes tienen conocimiento que el Decreto Supremo 181 genera y regula los procesos de contratación que han sido desarrollados durante la gestión 2014. El estado, avance y resultados finales de las obras solicitadas por las organizaciones sociales y el control social. Y finalmente, se va a generar el informe sobre las consultas, dudas, cuestionamientos de las organizaciones sociales vinculados exclusivo con el informe que se va a presentar. En consecuencia, señores autoridades, al presente el gobierno municipal tiene el agrado de presentar el informe público de rendición de cuentas de la gestión 2014, tomando en cuenta que se han previsto todos los recaudos necesarios, para cuyo efecto, en cumplimiento a la ley, se ha remitido el informe ante control social en fecha 13 de enero, cumpliendo así los 15 días reglamentarios de remisión de información ante la autoridad competente que es control social. Asimismo, estamos en espera de la presencia del Ministerio de Transparencias, porque se ha remitido ya invitación ante el Ministerio de Autonomías, invitación ante el Ministerio, ante la licenciada Lely Tania Valdivia Bautista, ministra de Transparencia. Invitación ante el ministro de Planificación, René Gonzalo Orellana Helker. Invitación ante el licenciado Luis Arce Catacora, Ministerio de Transparencia. Asimismo, para poder generar la transparencia debida, se ha hecho la publicación en un medio escrito convocando e invitando a todas las autoridades presentes a este informe, dando así la transparencia que exige para la presente gestión el informe como tal del señor alcalde Telmo Mamán. En consecuencia, licenciado, vamos a dar continuidad al informe y al desarrollo como tal. Muchas gracias. Gracias, doctora Alicia. Prosiguiendo con el informe, tenemos el cuadro, exposición y referencia de lo que realmente ha representado en esta presencia en la gestión 2014, el avance o el porcentaje físico financiero al cual estadísticamente les exponemos. Como ustedes pueden apreciar, todavía estamos por debajo de la paz, pero estamos por encima de nuestros vecinos. Esto es el porcentaje al cual hemos llegado durante la gestión 2014 en ejecución financiera y físico. Asimismo, vamos a tratar de conocer el informe sobre la relación de los recursos. Recursos que inicialmente han sido aprobados, como ustedes deben tener conocimiento, el año pasado, para refrescarles un poco la memoria. El 30 de enero del 2014, el gobierno ha dado su informe final. Asimismo, ha hecho conocer los textos presupuestarios que deberíamos trabajar en la gestión 2014, haciéndoles conocer que con ley financiera número 455, aprobado el 11 de diciembre de 2013, ha sido aprobado el presupuesto del gobierno autónomo municipal de Achucalla, con un techo presupuestario de 31.284.097. En el transcurso de la gestión, entre enero a diciembre, ha habido una modificación y un recurso adicional de 18.774.933.90, llegando a finalizar el 31 de diciembre de 2014 con un techo presupuestario, ojo, presupuestario, de 49.414.486.55, de los cuales, si ustedes pueden ver en el recurso adicional, ¿quién representa esos 18 millones? Debe ser un interrogante grande para ustedes, pero ¿dónde están esos 18 millones? 11 millones solamente corresponde a los recursos captados por el programa Bolivia Cambia, que maneja el Ministerio de la Presidencia a través de la UPER. Esos son 11 millones. El resto son 3.500.000 por coparticipación, 2.443.000 por IDH y 870.000, lo que corresponde a los proyectos que maneja el FPS, pero que de una u otra manera nosotros lo manejamos nominalmente, porque este presupuesto no llega. Y otro presupuesto rescatable es el último que se ha financiado con la Embajada de Japón para la Unidad Educativa de Pacajes. Entonces, como referencia y exposición, estamos haciendo un informe de rendición de cuentas sobre la administración, por si quiera de una u otra manera, lo también lo hemos administrado. Si no, en recursos, pero en presupuesto sí, en la suma de 49.414.486. Por consiguiente, del resumen que les daba de 49.414.486 36 de Tresilla. ¿Quién porque de nuestras palabras ha inflado, quién porque ha elevado con relación a los 31 millones que nos ha aprobado con la ley financiera? La OPE, que nos decía los 11 millones, más los saldos que hemos inscrito, cada banco. Porque esos no son recursos que recibimos, sino son recursos que han cobrado en la cuenta al cierre del 31 de diciembre de 2013, en 11.292.000. Todo ese importe ha llegado a los 49 millones, de los cuales los han percibido. Por eso les decía, una cosa es el presupuesto que nos ha indicado, y otra cosa es el presupuesto que realmente hemos percibido de todo eso. Llega a 30.967.281. Eso es lo que realmente hemos administrado en materia de recursos para poder ejecutar todos los proyectos de inversión, actividades o gastos recurrentes o todo aquello que tenga competencias municipales. En ese importe. ¿Ya? Por lo cual, ustedes pueden ver también en porcentaje financiero lo que ha significado en materia de recursos. Del 100% que deberíamos haber recibido en coparticipación, solamente hemos recibido el 99.82. Es decir, si deberían darnos 13.170.000, solamente nos han desembolsado 13.146.338. Por ahí, tenían que darnos 7.540.631, solo hemos percibido líquidos 7.536.000. En el diálogo 2000, la cuenta del diálogo 2000, nos han indicado que tenía que darnos 1.120.000, hemos recibido 1.118.621. Recursos de la banca, eso quisiera que tomen en cuenta. Nos han indicado, según convenio firmado de los 5 o 6 pesos, si no me equivoco, que tenemos con la UPRE, un valor de 11 millones, pero de los cuales solamente nos han transferido, así, en efectivo, en flujo de caja, 3.522.214, que solamente representa el 31, o sea que no hemos recibido el 100%, si se dan cuenta. Y las transferencias, como ya he dicho, son presupuestos nominales del FPS. Nominalmente lo manejamos en presupuestos, pero no recibimos nosotros en efectivo. Por eso la exposición es cero. Y recursos propios, rescatable, loable, que en su momento oportuno seguramente va a ser la exposición del ingeniero John Álvarez en el punto que le corresponde. Sabíamos muy bien que el techo presupuestario que teníamos, hemos dicho, esa es nuestra misión. Querer llegar a recaudar 4.2.545, pero esto es para aplaudir a ustedes mismos. No hemos recaudado 4 millones, hemos recaudado más de eso, 5.025.444.88, que representa más del 100%, el 125%. Y por lo demás, por lo que les decía, lo de la embajada de Japón, 617.134, hemos recibido el 100%, la misma cantidad, en efectivo. Y saldos Caja Banco, como ya les decía, la camarada, solamente corresponde lo que se ha inscrito para los proyectos que se han reprogramado, lo que no se ha terminado en el 2013, lo hemos terminado en 2014 con este presupuesto. Es lo mismo que estamos haciendo para esta gestión. Lo que no hemos terminado el 31 de diciembre, proyectos que se han quedado inconclusos, inclusive algunos que ni siquiera se han iniciado, lo estamos reprogramando, igual con saldos Caja Banco. Y eso es lo que hoy en día, desde enero hasta la fecha, seguimos ejecutando esos proyectos que se han quedado inconclusos. Eso es en cuanto a lo que corresponde a los recursos legalmente presupuestados y legalmente recibidos. Asimismo, tenemos la exposición, que también están haciendo seguramente el seguimiento, la exposición de la distribución de este presupuesto, de los 49.414.000. ¿En qué? De esto, 38.147.000 se han ido directamente a proyectos de inversión. 4.511.000 se han ido a lo que corresponde al gasto de funcionamiento de acuerdo a competencia municipal, de acuerdo a la ley 22.96. Para fortalecimiento municipal, 1.503.000. Transferencias. ¿Qué son las transferencias? Son presupuestos que nos indican que debemos presupuestar, como ya hemos conocido anteriormente, lo que corresponde para la renta dignidad y el fondo cívico patriótico, que son presupuestos nominales que tampoco nosotros pagamos. Ustedes saben, no pagamos la renta dignidad, lo paga el gobierno central. Sin embargo, nos indican que nosotros debemos presupuestar, exponerlo y hacer el ajuste contable como ejecutado. Y por último, el presupuesto que ha sido también programado dentro de su cuarentena para la deuda pública. Este conocimiento también público que durante este gobierno municipal se ha adquirido maquinarias ya en una buena cantidad, un buen lote, del cual estamos pagando 2 veces al año. Eso representa y algunas otras deudas como ser las cargas sociales. De todo ello, el proyecto de inversión, otro dato importante si pueden dar cuenta, es algo que quería justamente estar hablando hace, la semana pasada con el control social. ¿A dónde se le da mayor énfasis, mayor cobertura? Es totalmente, como quien dice, contradictorio a lo que manejamos, especialmente a veces hay asambleístas que han elaborado las cartas orgánicas, porque dicen que Achocaya está sustentado bajo una trilogía, ¿no? Municipio productivo, ecológico y turístico, ¿verdad? ¿No? Pero si se dan cuenta ahora, si es así productivo, ¿cuánto de presupuesto en inversión nosotros otorgamos a lo que es en materia de producción? Estoy hablando de saneamiento básico y microciego. Con relación a lo que es infraestructura o las casas artesanales. Esto es la exposición que hacemos. Esta es la realidad de acuerdo a la demanda social por ustedes. Por eso es que digo, y lo vamos a volver a decir seguramente en las cumbres si se da el caso, para la distribución de los recursos frescos. Esperemos que hagamos conciencia, darle énfasis a lo que realmente hemos redactado en las cartas orgánicas municipales, ¿no? Darle mayor énfasis, presupuesto en proyectos de producción, presupuesto en proyectos lo que es en materia de ecología, en materia de turismo. De tal manera que seamos pues más autosostenibles en cuanto a la recaudación de recursos propios. Si este año hemos llegado a 5 millones, si le damos énfasis en esta materia, yo creo que vamos a llegar a 6, 7 millones. Por esa situación hemos hecho este cuadro de exposición para ver cuánto de énfasis hemos puesto en todos los proyectos de inversión. Hola. Bueno, posteriormente pasamos a lo que es la intervención del alcalde municipal, lo que representa todos los gastos que se han realizado, como decía, los gastos recurrentes, obligatorios por ley, proyectos de inversión y todo lo que es competencia municipal a cargo del honorable alcalde municipal. Primero, la recata de Educacional, la Central Agraria Capital Achocaya, Comaraqui Central Agraria Villa Concepción, Villa Macataro, Comaraqui Central Agraria Villa Bañoni, Central Cantonal, Cuyacas Bartolinas, Tata Subcentrales, Tapachanes, Comaraqui, Tata Secretarios Generales, Tapacha, Comunidad Nacata, Cantona Nacata, Portanipta, Comaraqui, Aluntanami, Latas Vecinos, Juntas Vecinales, Distrito 6, Distrito 7, Distrito 8, Distrito 9. Camaruta de Quilania, Chiturresana, acá Quilanaca, Control Social. Cabojariteja, Control Social Acta, con la Puertanita, Cana Chiturresana, con la que mamá concejal, seguramente concejal de Quechua Puertanita de Quini. Y acá autoridades, Invita Terraquina, Ministerio de Transparencia, Autonomía, Ministerio de Gobierno, Puertanita de Quini seguramente, ¿no? Entonces, hermanos, hermana Naca, mi ala, licenciado Villanueva, Jana Estátama, Cauca Presupuestosa, Uchu con Jamás a Guatayata 2014, Ucamara Quincha a 2015, seguramente Mamachal Marado Manjarata, 2014 Jani, dirigente de la Cayatita, autoridades, Santa Secretarios Generales, ex dirigentes, y Bachaca, autoridad de la casa, se deben una gran mitad para Pachar, ¿no, hermanos? Entonces, Ucamara Jamás Maraja, Salvador Laja, APG por APG, sanando programa por programa. Ocanta Chani seguramente, Tapach Comunidad de Anarca, Zona Anarca, Ocumana Cauca, así para quita, ¿no? Seguimiento, Ocato, acá vamos a tanque, Lara Catanque Han, Ocar Jamás, Hanu Cajan, Patela Nujera, Chorat Jarek Pachatam, Ula Canadá, Azul Canadá, se encanen para aquí. Capaz de otra vez para más observaciones. Cuando le toque tu pulja, paso a hacer hot. Ucata con la causa directa, acá técnicos, acá con ingenieros, arquitectos, o camaradas financieros, la parte agropecuaria, acá para que vienen los momentos, ocupan la cuestión, capaz que más duda el caso, ¿no, hermanos? Y acá, capaz que hay que va, con un taxa, informa con la mouse, guarda la mouse, informa con la mouse. Hace cuatro años acá, no me gusta nada mucho, como en el campo, ahora hermanos dirigentes, hermanos de autoridad. Entonces, al que nos traje, hermanos, hermanas, en Chodoja, más o menos, quítame, lo que esté al año. La carta de una vez, al campo, y va, y con una pachán para ver de aquí, a su cama, para ver de la hermana, ¿ya? Bueno, hermanos, allá está Mami, funcionamiento ejecutivo municipal. Ocaja sección Tachataki, presupuesto 3.304.030. Bolivianos, ejecución 100%, presupuesto seccional. Ocaja Uquiva, segundo ordenado esfuerzo por Bolivia, ubicación seccional, presupuesto 177.234 bolivianos. Ejecución 100%, está ejecutado, directo ahora. Ucaristi, Ucaractiva, funcionamiento del Consejo Municipal. Presupuesto 977.275.000 bolivianos. Ejecución 100%, presupuesto seccional. Segundo ordenado por esfuerzo de Bolivia, Consejo Municipal. Presupuesto 54.292, ejecución 100%, está ejecutado, conclusiones presupuesto de toda la sección municipal. Institucional. Objetivo Carajo, promoción y fomento a la producción agropecuaria. Tapacha agropecuaria está producida 163.882 bolivianos. Ocanja apoya al fomento a la producción. Tapacho municipio de Queja presupuesto a 54.021 bolivianos. APG 10001, ejecución 86%. Ocio observación de Queja, acción de equipos de inseminación. Contraparte gobernación apoya a la producción lechero. Sanidad animal. Tapacho comunidad que toque el cuerpo señalar. Ucamaraki. Semillas de alfalfa, San Pedro, Quimpiri, Asunta Quimpiri, Talcachi, Jalajaya, Huancura, Turni, Achcal. Apelo y fomento a la producción. Programa Economía Social Fondari, AIME. Talcachi, Jurisdicción Atacar, presupuesto 61.250 bolivianos. APG 10001. Ejecución física 100%. Administración contraparte ARMI fondo concursable. Hermanos dirigentes de mercado concurso. observación de los proyectos, emprendimientos de cada comunidad con agua, Cala Cala, construcción carpa solar, 270.480 puntos total la paz. Para que la gente participa y pueda aumentar el aumento que se con usted, para que equipamiento Achiri, equipamiento centro artesanal, 20.247 bolivianos. Puno, mejoramiento de forraje, 35.070 bolivianos. San Pedro Chumbí, capacitación en cultivo de papas, 6.500. Como hay mucho que ver en la estación ahora. Apoyo a la producción agropecuaria. Tercera sección, Pachacac, presupuesto 61.250, apoyo 10.002. Ejecución física 100%, administración directa, construcción de carpas solares, 25 unidades, Azucatar Spanjaroxiva, 61.250 cobas municipal, 71.680 son los solidarios Cacaipita, 132.280 aporte local, comunidad Ojac y Solac. Tapac por supuesto, 270.480 bolivianos. Saneamiento básico, Jarpasanal, saneamiento básico de acuerdo a la norma, Urgiva. 3.051.118 bolivianos. Caja programa APG 11 también, ¿no? Apoyo de infraestructuras, sistema de agua potable, programa de infraestructuras, saneamientos, aire, azúcar, toque, empresa, capaz para APG, presupuesto 16.605 bolivianos, ejecución física 86%. Administración, contraparte, hay un fondo concursable. Observaciones, proyecto priorizado por cada comunidad. Taucachi, agua potable, 70.220. Ujarajá, Uncura, construcción, batería sanitaria, lechera y duchas, 68.000 bolivianos. Tuni, agua potable, 00, todavía, aquí agua potable, proyecto presentado para su financiamiento, proyecto de la compañía de la mejora de no, no, no, asunto que envíe agua potable, proyecto presentado a los financiadores. Mantenimiento, sistema de agua potable, cuando Tapach mantenimiento de queja, presupuesto 16.605 bolivianos. Ejecución 100%, ejecución financiera, que equivale 100%, estado ejecutado, administración directa. Observaciones, estudio de sistemas de agua potable, distrito número 7. Ubicación distrito número 7, presupuesto 25.707. APGMA 11.004. Ejecución 50%. Financiera 0%, Janira Pagataki, porque el proyecto todavía no son Matucuyataki, ¿no? Estado, para su resolución de contrato directo delegada, empresa consultora Medadel. Proyecto reprogramado, ajá, reprogramado. Estudio, adhesión al final sistema de agua potable, proyectos, tapal proyecto de ataque Mi Agua 3, presupuesto 100.000, Ucaba Clata y 100.000 para ejecutar aquí, financiera como físicamente. Administración delegada, UCAJ proyecto de una casa FPS, UCAJ de Metódica Maquinaria, ¿no? Expropiación del terreno, proyecto Mi Agua. UCASTI Comunidad Cañuma, presupuesto 72.000 bolivianos. UCASTI, ejecución a paja 00, con trámite administración, coordinación, UCAJ más amigos, suma acuerdo, manda ataque, ahora. Capiñatar, ¿no? El problema que hay con su preocupación. Compra de tanque de plástico para 20 litros con Alto Cañuma. 20.000 litros. Presupuesto para 25.000 bolivianos. Pasta APG 11.007, ejecución 99.20%, función física financiera 100%. Está ejecutado directa provisión de tanque de plástico Duralí. alquiler de maquinaria, compresora, limpieza, ubicación, urbanización, Buena Vista, distrito número 8. Presupuesto 5.600 bolivianos. Ejecución 0%, estado falta de solicitud directa, coordinación. Diciendo, claro, tú quieres tener una carta para el bloque, recursos pagando así. Implementación de baños sanitarios, zona Guayuase, comunidad Marquiribi, presupuesto 20.553,7 bolivianos. Ejecución 100%, financiera 100%. Estado concluido, administración directa, empresa ejecutora Pedro Maita Machaca, sin observaciones. Provisión de materiales para tanque de agua. Urbanización Montero, distrito número 9, presupuesto 10.000 bolivianos. APG 110010, estado ejecutado, financiera física al 100%. Administración directa. Provisión de tortillería para el sistema de agua potable. Ubicación urbanización Tejada, distrito número 9. Presupuesto 7.000 bolivianos. APG 110011, ejecución, elaboración de carpeta. Financiera 0%. Reprogramado para el presupuesto 2015. Provisión de tuberías TBC para el sistema de agua potable, distrito número 8. Urbanización Primavera, presupuesto 20.300 bolivianos, APG 110013, ejecutado, financiera física al 100%, material previsto, administración directa. Provisión de tubería para el sistema de alcantarillado, distrito número 7, norte de Chocalla, ubicación litoral, zona litoral, presupuesto 15.000 bolivianos, APG 110014, ejecución 100%, ejecución financiera 100%, estado material proveído por vía de administración directa. Construcción del sistema de alcantarillado, zona central, fase 2. Ubicación comunidad Pucarani, presupuesto 66.250 bolivianos, APG 11002, ejecución 100%, ejecución financiera 10%, estado reprogramado, todavía no se ha cancelado, no se reprograma su número. Administración delegada, empresa, señor Trujillo Apaza. Provisión de tuberías para el sistema de alcantarillado, distrito número 7. Construcción del sistema de agua potable, zona Ñacao y Calipampa. Ubicación, comunidad Pucarani. Presupuesto 19.538 bolivianos. APG 11003. Ejecución 100%, financiera y física 100%. Estado ejecutado directo programado en la gestión 2013. Construcción sistema de agua potable zona Guayuasi, comunidad de Marquiribi, presupuesto 3.920 bolivianos, APG 11004, ejecución 100%, ejecución financiera 100%, estado de administración directa. Construcción sistema de agua potable, distrito número 9, agua potable, presupuesto 232.000 bolivianos, APG 11005, ejecución física 85%, financiera 68%. Estado, tal vez falta algunos documentos por momento, paralizado por esto, ¿no? Administración delegada, conclusión, paralizado por esto. Construcción del sistema de agua potable, piletas públicas, distrito número 8, presupuesto 76.372 bolivianos. Ejecución 100% financiera y física. Administración delegada, empresa ejecutora, Gualberto Castro Choque. Estudio a diseño final, sistema de alcantarillado, distrito número 8. Ubicación, distrito número 8, presupuesto 66.590 bolivianos, APG 11007, ejecución 100% financiera y física. Estado del proyecto concluido, administración delegada, consultora IDECO SRL. Estudio a diseño final sistema de alcantarillado comunidad de Pucarani. Comunidad de Pucarani, presupuesto 44.200 bolivianos, apellido 11008, ejecución al 100, financiera y física 100%. Proyecto concluido, administración delegada, consultora IDECO SRL. Construcción de túnel de agua, lagunas de Pacajes. Comunidad de Pacajes, 36.000 bolivianos. Apellido 11009, ejecución 100%, acción financiera 100%, Estado ejecutado, administración delegada, constructora TOIC SRL. Dicen conclusiones, empresa deja un saldo como garantía de funcionamiento durante un año. O sea, muy mal el programa, presupuesto, ¿no? De 2003. Construcción, ampliación y mejoramiento, sistema de agua potable, comunidad de Saico. Presupuesto 10.600 bolivianos, apoyo 11.0010, ejecución 100% financiera, 0%. Estado reprogramado, administración directa, carpeta enviada a la solicitud de combustible. Construcción, perforación de pozos, sistema de agua potable, urbanización Santa Isabel 4, presupuesto 25.000 bolivianos, ejecución 100%, acción financiera 100%, Estado ejecutado, administración directa, producciones derivas. Construcción de sistema de agua potable, provisión distrito número 9, presupuesto 120.000 bolivianos, apoyo 11.0012, acción 100% financiera, de la misma forma, Estado material prohibido directa, producción de tuberías y accesorios. Complementación del sistema de alcantarillado, urbanización Los Álamos. Distrito número 6, presupuesto 21.700, apellido 11.0019, ejecución 100%, ejecución financiera 100%, estado del proyecto, proyecto concluido, administración directa, producción de tuberías. Construcción y ampliación de red de matriz de agua, urbanización Vizcachani. Urbanización Vizcachani, distrito número 6, presupuesto 21.700, apellido 11.0020, ejecución 100% financiera 75%, estado material proveído directa, provisión de tuberías y accesorios, provisión de tuberías para sistema de agua potable, comunidad Achicala. Comunidad Achicala, presupuesto 56.250 bolivianos, APG 11.0021, ejecución 100% financiera 100%, estado material proveído de administración directa, provisión de tuberías y accesorios. Provisión de tuberías y accesorios para instalación de agua, urbanización Santa Isabel 4. Distrito número 8, presupuesto 27.300 bolivianos, apellido 11.0022, ejecución 100%, financiera y física 100%, estado ejecutado directa, conclusiones, provisión de tuberías y accesorios. Provisión de tuberías y accesorios para instalación de agua, urbanización Nobleza. Distrito número 8, presupuesto 15.900 bolivianos, apellido 11.0023, ejecución 100%, financiera también 100%, estado cumpliendo administraciones directas, provisión de tuberías y accesorios. Provisión de tuberías y accesorios para instalación de agua, urbanización Jorge Patiño. Urbanización Jorge Patiño, distrito número 8, presupuesto 19.200, apellido 11.0024. Ejecución 100%, ejecución financiera también 100%, estado ejecutado, administración directa, provisión de tuberías y accesorios. Tenemos provisión de tuberías y accesorios para instalación de agua, El Rosario. El Rosario, distrito número 8, presupuesto 8.800, apellido 11.0025, ejecución 100%, financiera 100%, ejecutado, directa, administración de tuberías y accesorios. Provisión de tuberías y accesorios para la instalación de agua, urbanización San Bartolomé. San Bartolomé, distrito número 8, presupuesto 5.700 bolivianos. Ejecución 100%, financiera 100%, estado ejecutado directa provisión de tuberías y accesorios. Provisión de tuberías y accesorios para instalación de agua, urbanización Villa Alina. 2, distrito número 8, presupuesto 7.200 bolivianos. Ejecución 100%, hecho financiero 100%, proyecto concluido de la misma forma, provisión de tuberías. Perforación de pozos de agua, urbanización Andes 3. Andes 3, distrito número 8, presupuesto 6.500, apoyo 11.0028, ejecución financiera 0%, el Estado se programado para 2015, conclusiones del presupuesto es insuficiente, ¿no? No puedo recibir por si tanto lo dejo en la propia. Construcción de estanque y provisión de tuberías, Villa La Luri, pueblo. Villa La Luri, presupuesto 80.000 bolivianos, apoyo 11.0029, ejecución 30%, financiera 0%, realidad para Catatín. Estado en ejecución, administración delegada, empresa ejecutora, unipersonal, chamán y coqueto. Instalación de agua potable, Villa La Yuri, pueblo. Ubicación Villa La Yuri, presupuesto 9.100 bolivianos, APG 100.030. Ejecución 100%, ejecución financiera 100%. Estado material proveído, administración directa, conclusión y producción de tuberías. Construcción hipoclorado y amallado, zona Carcanavi, comunidad de Marquinili. Presupuesto asignado 75.739 bolivianos. APG 11.0031, ejecución 0, empresa ejecutora, constructora y construcciones Black Pizza SRL. Estado reprogramado, delegado presupuesto reprogramado. Construcción alcantarillado, comunidad de Marquinili. Contraparte, ubicación comunidad de Marquinili, presupuesto 125.739 bolivianos, APG 11.0032. Presupuesto reprogramado, ajuste de presupuesto. Eso hay que ajustar y creo que se necesita un poco más de presupuesto. Construcción tanque de almacenamiento, sistema de agua potable, zona Ñacabi, Calipampa. Ubicación comunidad Pucarán. Presupuesto 80.000 bolivianos, APG 11.0034. Ejecución financiera y física 0%. Estado reprogramado. Conclusiones. Señala la carpeta como tanque de almacenamiento de agua para riego, presupuesto de programa. Hay que declarar de cierto, ¿no? ¿Qué te presentas aquí total? Construcción sistema de agua potable, comunidad Asunta. Comunidad Asunta, presupuesto 98.550 bolivianos, APG 11.0036, ejecución, coordinación de AINI. Hay mi principal, ¿no? Acción financiera, 100%, Estado, obra ejecutada sin observaciones. Estudio a diseño final, sistema de alcantarillado. Sistema de alcantarillado, comunidad de Pacajes. Comunidad de Pacajes, presupuesto 100.000 bolivianos. APG 11.0037, ejecución 90%, financiera 93%. Estado, avance del estudio, diseño final, administración delegada, consultora y DECO SRL, conclusiones en evaluación, y hasta para su revisión al ministerio, ¿no? Construcción de sistema de agua potable, comunidad Achiri. Comunidad Achiri, presupuesto 95.350 bolivianos, APG 11.0038, ejecución 100% financiera y física. Con convenio AINE, hay bien que lo trabajo para acá. Construcción sistema de agua potable, comunidad Pocolita. Comunidad Pocolita, presupuesto 68.276 bolivianos, APG 11.0039, ejecución 100%, física y financiera 100%. Está computada la administración directa, empresa de ejecutora, Gregorio Quispe Suri. Construcción de sistemas de agua potable, comunidad Tuni, Contraparte Aire, comunidad Tuni, 105.000 bolivianos, 105.550 bolivianos, APG 11.0040, ejecución 100%, financiera 100%, estado del proyecto concluido directa sin observación. Construcción de alcantarillado zona Pinicacota, directa. Comunidad de Camunas. Subsistema de agua potable. Comunidad Canuma, presupuesto 72 mil bolivianos, APG 11.0041, ejecución 0%, financiera 0%, reprogramado. No ha habido un acuerdo, entonces está reprogramado el presupuesto. Construcción de baño público, urbanización San Buenaventura, distrito número 9, presupuesto 20 mil bolivianos, APG 11.0042, ejecución 100%, financiera 100%, admisión directa. Provisión de tubería para sistema de agua potable, urbanización Lagunas. Urbanización Lagunas, distrito número 9, presupuesto 35 mil bolivianos. APG 11.0043, ejecución 100%, financiera 100%. Proyecto concluido, material prohibido sin observaciones. Construcción sistema de agua potable, comunidad de Taucachi. Comunidad Taucachi, presupuesto 188 mil 200 bolivianos. APG 11.0044, ejecución 90%, financiera 90%. Estado en ejecución convenio con AINI. Saldo por su presupuesto reprogramado. Tiene un pequeño saldo que se reprograma de los compañeros de Taucachi. Construcción sistema de agua potable, zona Guayuasi. Comunidad de Barquilibe, presupuesto 79.997 bolivianos. APG 11.0045, ejecución 100%, ejecución financiera 74%. Empresa ejecutora, empresa constructora Ali Antonio. Estado ejecutado delegado, presupuesto reprogramado de 2000 para 2015. Construcción sistema de agua potable, urbanización Miraflores. Urbanización Miraflores, distrito número 8, presupuesto 27.300, APG 11.0053, ejecución 100%, financiera 100%, estado del proyecto concluido, provisión de materiales. Construcción sistema de agua potable, urbanización Nevada Fatic, provisión de materiales, urbanización Nevada Fatic, distrito número 8, presupuesto 27.300 bolivianos, APG 11.0054, ejecución 100%, financiera 100%, administración directa, provisión de materiales. Tanque de almacenamiento de agua Cañuma Pampa. Comunidad Cañuma Pampa, presupuesto 50 mil bolivianos, ejecución física y financiera 0%, reprogramado. Construcción sistema de alcantarillado, distrito número 6, urbanización Valle Canán. Presupuesto 21.700 bolivianos, APG 11.0056, ejecución física y financiera 100%, administración directa. Construcción sistema de alcantarillado, distrito número 6, urbanización Santa Bárbara. Distrito número 6, presupuesto asignado es 21.700 bolivianos, APG 11.0058, ejecución financiera y física 0%, reprogramado. Construcción sistema de agua potable, zona Laramani. Zona Laramani, comunidad de Cañuma. Presupuesto 122 mil bolivianos. APG 11.0097, ejecución física y financiera 0%, el estado también de la misma forma se reprograma. Hay una falta de área de capacitación de presupuestos de formulado. Construcción sistema de agua potable. AINI, comunidad Uncura. Uncura, presupuesto 50 mil, APG 11.0098, acción física y financiera 0%, está reprogramado. Simplemente se hará la documentación a los hermanos para que puedan garantizar su convenio con AINI. Construcción sistema de agua potable, Cañuma, con ubicación Alto Cañuma, presupuesto 548 mil bolivianos, opción 100%, admisión delegada es reprogramado, perdón, o sea, este presupuesto es reprogramado de la próxima, del anterior, ¿no? Construcción sistema de agua potable, Pacajes, ratificación con el pacayo presupuesto 76.240 bolivianos APG 11-2007, inclusión 100% financiera y física delegado con FPS, ¿no? Ese es el programa de FPS.